lo que ofrezco, todo lo que quiero. Sencillo corazón, siempre me advertiste, yo era solo un juego. Sencillo corazón, perdóname por enamorarme de ti. Siempre dijiste que no eras para mí, pero no pude controlar mis emociones y a tus pies yo caí. Por esto, oye lo que tengo, esto es lo que ofrezco, todo lo que quiero. Sencillo corazón, todo lo que soy, siempre te lo di. Sencillo corazón. Y ahora dices que no te gusta tanto choque, no te entiendo. Y tienes toda la razón, por eso hoy te doy mi adiós definitivo. Pero quiero que sepas que la pasé bien contigo. Hey, oye lo que tengo, esto es lo que ofrezco, todo lo que quiero. Sencillo corazón, he aprendido muchas cosas en tan poco tiempo. Sencillo corazón, oye lo que tengo, esto es lo que ofrezco, todo lo que quiero. Sencillo corazón, estoy tan feliz por haber besado tu cuerpo. Sencillo corazón, ya nunca más te llamaré, no creas que te escribiré. Este sencillo corazón que desprecias estará bien. Y voy a hacerte un regalo bien sencillo. Mi sencilla canción. Oye lo que tengo, todo lo que tengo.